así es, el CAT está comenzando. Bienvenidos al Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll. Señores, AC/DC, este es un viejo tema de los años 70, esta es una toma especial para la BBC, con el señor Bon Scott, el clásico Bon Scott, arranca el CAT, es la mega, donde sea. Eso es entonces Problem Child, el muchacho problemático de AC/DC. Y mira que era problemático. Bon Scott, el cantante, el tóxico, el extremo. Una de las grandes figuras del rock con una de las bandas más importantes del hard rock. AC/DC, Problem Child. Es el comienzo del programa. Aquí estamos en El Gato Solitario por la Mega 95, donde sea. Sábados y domingos, a partir de las 2 de la tarde, contamos con un staff ganador. Gente espectacular como J.M. Navas. El Terminator de Coro Falcón, un ejemplo de superación, un ejemplo de crecimiento. Pasó de vender frutas exóticas a la orilla de la autopista, cerca de... De peaje de Boca de Aroa. En el peaje de Boca de Aroa, y ahora es un productor de un programa muy famoso. Bueno, entonces, el señor Edgar Guariguata también, de Deportes Unión Radio, no tiene absolutamente nada que hacer aquí, pero... Exacto, y tú también a nosotros que estamos en el aire aquí. Gracias por no respetar las normas. Quédese allí, está entonces Alexander Lago en la producción total. César Arriba soy yo, arroba César Arriba, arroba Gato Solitario Piso. Todo esto y más hasta las 3 de la tarde por La Mega. Y esto es el CAT, y esto es Godsmack. And I wonder, hey, ever did. Now go away. I'm doing the best I ever did. I'm doing the best that I can. I'm doing the best I ever did. Esto es El Gato Solitario por La Mega, donde sea, donde sea. Esta es una versión en vivo de Breaking the Law. Esta es una versión en vivo de uno de los grandes clásicos de Judas Priest, una agrupación que visitará Venezuela en el próximo mes de septiembre. Judas Priest con Whitesnake, un cartel clásico impelable, con las voces de Rob Halford y, por supuesto, David Coverdale. Allí vamos creando un poco de ambiente para este gran evento, Breaking the Law, totalmente en vivo con la gente de Judas Priest. Es El Gato Solitario a través de La Mega, donde sea. Atención, este es un programa que usted puede escuchar en alto o bajo volumen, por el izquierdo, por el derecho o por ambos oídos inclusive. Puede escucharlo solo, acompañado, en el baño, en la casa, en la montaña. Puede escucharlo vestido o desnudo, como quieras. Rock and roll por todas partes, rock and roll clásico, con lo más actual, combinándose con lo más actual en un catálogo extraordinario, casi 18 años en el aire, El Cat, Slipknot. Vamos a escuchar a la gente de Slipknot con Psychosocial, y más adelante vamos a tener algo de nombre Born to Lose, que pertenece al más reciente trabajo en estudio de Motorhead. Slipknot, Motorhead, parte dura, es El Cat, es La Mega, donde sea. Gato Solitario con César Arriba por La Mega. Y escuchamos a la gente de Motorhead con Born to Lose dictando cátedra, un tremendo rock and roll, un trabajo muy fuerte, renovados los Motorhead en esta producción 2011 que hemos sonado para ustedes aquí en El Gato Solitario. También estábamos escuchando a Slipknot con su tema Psychosocial, que ya es un clásico de los nuevos tiempos en el rock. Definitivamente Slipknot llenando mucho espacio, mucha atención por parte del nuevo público rock por su propuesta, por la carga y además el desarrollo melódico, conceptual de composición de Slipknot, que es algo innegable. Anteriormente también estábamos escuchando a la gente de Judas Priest, el grupo que viene en septiembre. También Godsmack, peticiones al número de cabina. AC/DC ha sonado también en la primera parte del programa. Y recuerden que ustedes pueden participar aquí en toda la música del gato, buscando los 18 años del programa, ustedes siempre con protagonismo, a través de arroba César Arriba, arroba Gato Solitario Piso, a través de nuestra página en Facebook, línea telefónica, número de cabina, qué sé yo, la mensajería de texto, tantas maneras que tienen ustedes de hacernos saber qué es lo que quieren escuchar. Vamos con Led Zeppelin y esto es Misty Mountain Hop. Yeah. Valencia. La Mega 95.7 FM. Donde sea. Valencia. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cards and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been. El Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll en la Mega. So high. Steel bars. Buen material a través de la Mega 95, donde sea. Buen material a través del Gato Solitario, que busca sus 18 años en sus cornetas. A través de la Mega 95, donde sea, con gallo y todo. No es el gato, es el gallo solitario. Bueno, es que comienza a pegar el hambre, Terminator. Los estragos del hambre. Sí, los sábados no tenemos esa beca con Lenris Molero. Los domingos. Así que hoy aguantar un poco. Vamos a ver qué sale al finalizar el programa. Si algún oyente se pone creativo y se da una vueltecita por la radio y trae algo de comer. Bien, fin de semana en vivo aquí en La Mega. Estábamos escuchando a la gente de Tool con el tema de Pot. Otro gran nombre del rock. Desde los años 90, Tool nos ha regalado piezas de colección. Son unos tipos inmensamente creativos. El concepto de Tool traspasa la música, tiene que ver también con la estética, tiene que ver con la imagen, tiene que ver con los videoclips, tiene que ver con las cajitas, la presentación de sus discos. Definitivamente Tool es un concepto rock. ¡Qué grandes son! Hay muchos grandes que sonaron en los años 60, que sonaron en los años 70 y que se convirtieron en los grandes referentes de los músicos y del público de los 80 y los 90. Y es el caso de gente como Iron Maiden, como Anthrax, como John Lennon. Vamos a escuchar a Lennon. Vamos a tener también grupos exitosos en estos años como Foo Fighters y System of a Down. En una parte súper interesante del Gato Solitario, aquí, sábado en la tarde, por La Mega, donde sea. Vamos a escuchar a John Lennon en concierto, y esto es Cold Turkey. Bones. Esto es El Gato Solitario por La Mega, donde sea, donde sea. Esta es La Mega, donde sea, Foo Fighters, Best of You, clásico de La Mega, clásico de la programación, pero también los oyentes del CAT se identifican con grupos de este tipo. Y este tipo, David Grohl, la verdad que ha hecho cosas grandiosas cuando parecía que todo terminaba, cuando la gente no pensaba que el baterista de Nirvana, que era un coprotagonista de la banda más importante de los años 90, podía él dar el paso, liderar un proyecto, darle mucha continuidad. Y no solamente ha tenido continuidad y éxito Foo Fighters, sino que también David Grohl ha tenido tiempo para encargarse y encabezar otros proyectos musicalmente distantes a Foo Fighters. Y esto a él le ha dado mucho, mucho prestigio. Es uno de los músicos de mayor credibilidad en los últimos 20 años, Dave Grohl. Estábamos entonces con Foo Fighters y el tema Best of You. Anteriormente, una toma en vivo en la ciudad de Nueva York en el año de 1972 con John Lennon y The Plastic Ono Band haciendo Cold Turkey. De las versiones de Cold Turkey que he escuchado, me gusta mucho la que hizo en años recientes Lenny Kravitz. Es más de la mega, arroba César Arriba, arroba Gato Solitario Piso, es el Cat. Buscando sus 18 años a través de la 95.7, viene Iron Maiden, esto es totalmente en concierto. Vamos con el clásico Fear of the Dark. Next in call, and you're such a Gato Solitario con César Oliva por La Mega. Anthrax, I am the law. I am the law. I am the law. Esta canción la interpretaba Terminator cuando trabajaba vendiendo frutas exóticas en el peaje de Boca de Aroa. Él cantaba I am the law de Anthrax y la gente lo veía como un excéntrico. Como si el hecho de vender esas frutas que él llevaba allí ya no era lo suficientemente excéntrico, extraño, diferente. Entonces cantaba temas de Anthrax y la gente decía, oye, este tipo... Pero él soñaba con participar en un programa de rock, en un programa como El Gato Solitario, y lo logró. No sabemos quién fue el que nos echó esa broma, pero terminó Terminator trabajando aquí y ahora es el operador. Y además es el asistente de producción de un Alexander Lago que no quiere darle crédito, porque ese es el conflicto que se está presentando ahora. Alexander Lago, que fue un fundador de este programa, que después de tantos años y tantos fracasos en sus proyectos personales ha regresado a la producción del programa, ahora tiene celos de Terminator de Coro, que bueno, hace algunos trabajos de producción de los cuales él no se ocupó o áreas que ha descuidado. Yo no sé cómo va a terminar esa novela, pero es una novela además bastante ridícula, ¿no? Dentro de un programa que está listo para cumplir sus 18 años en el aire. La única persona seria, la única persona creíble en este programa, que soy yo, me despido. Gracias en nombre de JM, de Alexander Lago, César Arriba soy yo, arroba César Arriba, arroba Gato Solitario Piso, System of a Down, es el final del programa, sábado en la tarde, mucho rock and roll. Hoy vamos a tener el Contrabando Mega, no se lo pierdan, lo recomiendo. Regreso mañana a las 2 de la tarde con la versión dominical, la versión familiar y tranquila del K, 18 años por la Mega. Cigarro, cigarro, cigarro. In the Nile, with a cool regulator smoking cigarro, cigarro, cigarro.